Algunos años atrás en la Universidad Harvard, en Boston, en Massachusetts, un científico descubrió que la lengua es el miembro central de nuestro cuerpo y la lengua domina todo el cuerpo cuando la lengua está bajo control. Qué interesante. Apenas la Universidad Harvard descubrió y Santiago lo dijo ya 2000 años atrás. La lengua tiene un poder extraordinario para edificar o para destrozar. Cuando usted va al médico, la primera cosa que el médico le manda hacer es abre la boca. Y cuando él mira su boca, él puede dar un diagnóstico de cómo está su salud al mirar adentro de nuestra boca. ¿No es interesante que de los grandes problemas que la iglesia ha tenido, problemas en membresías, problemas entre ministros, ha sido a veces por el malentendido o por palabras que se han dicho sin sabiduría, sin discernimiento, palabras que hieren, palabras que destrozan? Hoy personas están pagando consecuencias de sus palabras o que han dicho. Hoy personas han sido bendecidas por el otro lado por usar sabiamente sus palabras. La palabra tiene poder. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted se para delante de una máquina de Coca-Cola y usted tiene que poner $1 o $1.50 y apretar un botón para caer la lata de Coca-Cola, usted puede pegar la máquina o patearla, no va a caer la latita de Coca-Cola. Usted pone $1 o 75 centavos y aprieta el botón, usted siembra y usted cosecha. Lo que usted habla, lo que usted siembra, tiene poder. Las palabras es como un boomerang. Ellas regresan de vuelta de lo que usted dijo. El mal que usted hace a alguien, el daño que usted comete a alguien, cuando usted habla de su pastor o de su líder en su espalda, recuerde que cuando usted apunta el dedo a alguien, hay 3 dedos le apuntando de vuelta. Padre, Hijo y Espíritu Santo le van a juzgar en aquel día. Eso es interesante. Nabucodonosor hablaba con orgullo y prepotencia y soberbia sobre Babilonia. ¿Cómo él terminó? Terminó como un animal comiendo hierba. Una vez un hombre tuvo un shock con su carro en la calle, acababa de comprar un Cadillac y tuvo un choque, un accidente. Y el hombre del Cadillac salió y cuando miró su carro que estaba destrozado, habló y en nerviosismo habló y se exaltó y su presión subió y se exaltó de tal manera, ¡pa! Le dio un ataque al corazón, un infarto, un heart attack y cayó muerto ahí mismo. Las palabras tienen un poder extraordinario. Reinos se han levantado y reinos se han dividido y destrozado por el poder de las palabras. Durante la batalla del desierto, en la guerra civil, el general de la Unión, Sedgwick, estaba inspeccionando sus tropas. En determinado momento, él se puso junto a los soldados, sin protección ninguna. Y uno de sus comandantes le dijo a él y de sus oficiales, le advirtieron del peligro que él corría, estar ahí junto con los soldados sin protección ninguna, que estaba siendo imprudente en hacer eso. Pero el general Sedgwick estaba él lejos de los otros soldados del sur. Y entonces él dijo, oh, no se preocupe, dijo él a los soldados. Ellos no pueden y no serían capaces de acertar, no serían capaces de poner en el blanco a esa distancia, ni a un elefante. No terminó la palabra. Iba a decir elefante, le pusieron una bala en el medio de la cabeza. Y el gran general de la Unión, John Sedgwick, por su imprudencia en confiarse en sí mismo y de sus palabras, murió instantáneamente sin terminar la frase por su imprudencia. Hay personas que han cometido errores tan grandes por su imprudencia, por lo que dicen, por lo que hacen. Ministros han cometido grandes errores contra otros ministros por su imprudencia, por lo que dicen. Lo que usted dice tiene poder. Usted puede mencionar una palabra hoy y de aquí a años le vendrá lo que usted dijo. Aún jugando, usted puede jugar y decir algo. Y las palabras llevan poder. Las palabras tienen una autoridad tremenda. ¿Usted sabía que el gran predicador, el gran hombre de Dios, Smith Wigglesworth, que resucitó a muchos muertos durante su vida y ministerio, cuando él se miraba en el espejo, cuando no se sentía bien, él al nivel de preguntar al cuerpo, ¿cómo tú estás? Él decía, yo te ordeno a ti cómo es que tú tienes que estar. Yo te digo a ti en el nombre de Jesucristo cómo es que tú tienes que estar. No es que yo tengo que preguntarte cómo tú estás. Yo te digo a ti, tú estás bien. Aunque siento los síntomas de la enfermedad, tú estás bien. Las palabras tienen poder. Un poder extraordinario. Abra tu Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 14. Y deja tu Biblia abierta ahí en el libro de Proverbios. Usted verá que es un libro extraordinario que habla sobre las palabras. El hombre será saciado del fruto de su boca y será pagado según la obra de sus manos. Lo que usted dice, Proverbios 14, 23. En toda labor da fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras de lo que usted dice empobrecen. Hemos visto en el ministerio ministros cerrar puertas para otros ministros, o la competencia del ministerio, o la envidia, o el celo del ministro decir cosas que no es correcto. Ese es un gran peligro hacer eso. Un gran peligro. Nuestro ministerio mismo ha sido criticado muchas veces porque predicamos contra Disney, y contra los Nintendos, y contra Pokémon. Nosotros recibimos emails que usted no tiene idea. El otro día recibimos un email que decía palabras tan despectivas, palabras tan necias en contra de nuestra vida y nuestro ministerio. Somos blancos como cualquier otro ministerio que crece y está impactando el mundo, como ustedes también lo están haciendo, de críticas y de palabras fuertes. Abraham Lincoln dijo una vez, si yo fuera a contestar a todas las críticas que me hacen, no tendría yo tiempo para nada. Yo hago lo mejor que yo sé y lo mejor que yo puedo hacer. Y voy a hacer hasta el fin. Si sufro injusticia por la parte de muchos, no hay ninguna importancia. Pues porque por cada uno que me critica hay 10 que me quieren. Si el objetivo final de mi trabajo es correcto y lo que dice de mí, entonces no tendrá ningún valor. Prefiero quedar callado y continuar mi trabajo con la mejor dedicación posible. Eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Usted no tiene idea de las críticas que nuestro ministerio lo ha enfrentado. De vez en cuando nos dicen que nos mataron en alguna parte del mundo, que en India, que en otro lugar. Otros dijeron que yo era Jesús solo y para tener más peso la acusación que nos hicieron en Washington D.C. Entonces que diablo también se había bautizado en nombre de Jesús solo y que yo había sido preso por Araes para no pagar los impuestos durante 2 años. Imagínate qué ridículo. Y que yo había adulterado en el Japón. Dímelo usted, ir tan lejos para adulterar. Pero unas estupideces que usted no tiene idea. Y que Disney me demandó y que Disney que me puso en la cárcel. Y lo interesante es que ministros, entre comillas, pastores, entre comillas, pasan adelante. Pasan adelante cosas que no tienen sentido, cosas que realmente son ridículas. Una vez, un burrito cayó en un pozo. Entonces vino el dueño del pozo y puso unas cuerdas debajo de las piernitas del burrito para intentar sacarlo del pozo, pero no podía hacerlo. Entonces el vecino de nuestros países de la América Latina llamó a todos los vecinos y vinieron con palas y empezaron a echar tierra arriba del burrito para matar al burrito, para enterrarlo vivo. Y le echaba tierra en el burrito y el burrito se dio cuenta y cuando echaban tierra el burrito se sacudía y saltaba arriba. Y le echaban tierra, y él se sacudía, y saltaba arriba. Y el burrito fue saliendo, y salió fuera del pozo. No importa las críticas que nos hagan, no importa la tierra que nos echen, seguiremos creciendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, como usted está creciendo, como usted ha crecido, y como usted seguirá creciendo. Oh, a él la honra y la gloria y la alabanza. No interesa lo cuánta tierra nos echen, seguiremos creciendo. Aleluya. Palabras tienen poder. Las palabras tienen un poder extraordinario. Cuando usted habla, usted tiene que pensar lo que usted dice. Cuando usted predica la palabra, usted tiene poder para edificar a la gente que está sentada allí. Usted tiene una hora para cambiar destinos de almas. El predicador tiene en las manos miles de almas cuando él ministra. Palabras tienen poder. Salmo 1, 3 y 4 dice que el justo sería plantado como junto a arroyos de aguas que da su fruto a su tiempo. A su tiempo usted crece. A su tiempo tu hoja no cae. A su tiempo usted puede permanecer en lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha llamado, lo que Dios te ha dicho. Una vez un miembro de una iglesia en Brasil habló mucho y habló demasiado contra el pastor. Y habló mucho y dijo palabras tan graves. A veces hay personas que difaman y calumnian y mienten. Cosas que no es correcto, como con nosotros han hecho y otros ministerios también. Y ese joven calumnió al pastor y mintió y le hizo mucho daño y lo difamó. Entonces, después de un tiempo, el joven, oyendo un mensaje, se arrepintió y le fue el pastor y le pidió perdón. Y el pastor oró por él y dijo, hijo, yo te perdono, pero yo te voy a enseñar cuál es el poder y el efecto y las consecuencias de las palabras que tú dijiste. Vamos a dar una vuelta. Y el pastor tomó al joven y fue a dar una vuelta, allá en Brasil. Y el pastor compró una gallina viva y le llevó a la casa. Su esposa dijo, mátala y ya regresamos. Sabe cómo en nuestros países, ¿verdad? Hay que matarla y poner agua caliente y sacar las plumas. Tú te recuerdas muy bien, no te mires a mí así. Just because you live in Dallas, Texas now, you know. Ahora usted va en el market y está ready, pero se mata y se corta el cuello y se pone el agua caliente y se pone ahí y se saca las plumas. Remember? Yes, you know. Y entonces fue el pastor y le llevó a su esposa la gallina y dijo, ya regreso, pero ponme por favor todas las plumas en una bolsa. Y la señora, la esposa del pastor, mató la gallina y sacó las plumas en agua caliente y le puso las plumas en una bolsa. Y escuche bien, y el pastor dijo, te voy a enseñar el poder, el efecto y las consecuencias de tus palabras. Y el pastor tomó la bolsa y subió en el edificio más grande de la ciudadcita donde ellos estaban. Y cuando llegó allá arriba, dijo, te voy a enseñar cuál fue el poder de tus palabras y lo que tú dijiste. Tomó el pastor la bolsa y echó todas las plumas al aire. Y las plumas se echaron por toda la ciudad. Y el pastor le dijo al joven, ahora yo quiero que tú bajes y junte cada una de las plumas y lo vuelva a poner adentro aquí de la bolsa. El joven dijo, eso es imposible, pastor. Y dijo el pastor, eso fue lo que tú hiciste. Una vez que tú hablaste las palabras, una vez que tú dijiste tus palabras, tú no puedes más sacarla de vuelta. Como decía Sócrates, la palabra que tiene dentro de ti es tu esclava. La que tú dices es tu señora. ¿Sabes cómo son las palabras? Es como la pasta de dientes, la crema dental. Una vez que tú sacas del tubo, ya no puedes más ponerla de vuelta. It's done. Está hecho. No es suficiente el I'm sorry. No es suficiente el perdón o disculpa. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco, usted se equivoca, todos erramos. Todos tenemos momentos de debilidad. Santiago decía, el que no falla en esta área es perfecto. ¿Usted ya paró para pensar que Jesús nunca tuvo que decir, I'm sorry? ¿Jesús nunca tuvo que decir, perdón, disculpa? ¿Él nunca tuvo que pedir perdón de algo que Él dijo o que haya hecho? Es increíble. El poder de las palabras. El expresidente Tancredo Neves en Brasil, impío, cuando él se enfermó, ¿sabe lo que él dijo? Yo voy a salir de este hospital. Mira lo que él dijo, con Dios o sin Dios voy a salir de este hospital. Y él ganó las elecciones en Brasil en 85 y él nunca llegó a la presidencia. Él salió del hospital, salió sin Dios. Porque lo que él dijo, voy a salir de ese hospital con Dios o sin Dios, salió y sin Dios. Las palabras tienen un poder extraordinario. Yo he visto personas acusar a otras personas y terminar en una cama de enfermedad con cáncer y con enfermedades terribles por pagar lo que han hecho contra alguien más. Usted no juegue con tus palabras. Usted no juegue con lo que usted dice. Cristo mismo dijo, las palabras te justificarán en aquel día o tus palabras te condenarán en aquel día. Palabras tienen poder. Palabras tienen un poder extraordinario de lo que usted dice, lo que usted hace. De la misma manera, cuando usted habla a la situación suya, usted habla en fe Voy a prosperar, voy a crecer, aunque siento los síntomas, yo estoy sanado en el nombre de Jesús. Ese problema migratorio está resuelto en el nombre de Jesús. Usted habla en fe, usted manda, usted ordena a la situación que usted está y tiene que obedecer la situación por las palabras que usted dice. Su palabra tiene poder. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 34. Salmo 34. Mira lo que dice en el versículo 11. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. ¿Quieres vivir largos años? ¿Quieres tener larga vida? Tienes que tener la capacidad de dominarte a ti mismo. El Señor dijo que hay tanto poder en sus palabras que lo que tú dices cambia el medio ambiente. Mira lo que dice Marcos capítulo 11. Marcos 11. Versículo 23. Porque de cierto os digo, palabra, te digo, que cualquiera que dijere, hablare a este monte, quítate, echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Usted está viendo? Cuatro veces dice la palabra. Lo que yo os digo, lo que dijere, lo que tú dices y lo que tú digas será hecho. Entonces tú hablas a la situación. Tú hablas en el problema que tienes. Hubo la tormenta, Jesús se puso de pie y habló y dijo, paz a los discípulos. Paz a los discípulos, pero él habló a los elementos y dijo, mar, aquiétate. Él habló a la situación. Él habló al problema. Usted tiene un poder extraordinario, se llama dunamis, la unción del poder interno del Espíritu Santo, se llama dunamis, el poder interior del Espíritu, eusogia, la autoridad del poder del Espíritu. Una vez yo estaba predicando, y entonces había una noticia que Fidel Castro había quemado muchas Biblias en Cuba nuevamente, y como mi esposa es cubana, y ellos cuentan cosas de horrores de lo que Fidel Castro hizo en Cuba y todavía hace en Cuba. Y entonces yo estaba predicando y yo dije en el púlpito, Fidel Castro era el infierno. Y Junior estaba en el culto. Y Junior es inteligentísimo. Y Junior esperó un día, esperó dos días, cuando estaba en el computer, vino Junior y dijo, papi, tú eres un predicador, ¿verdad? Dije, sí. Y tú predicas amor, ¿verdad? Sí. Y tú eres un predicador de buenas nuevas. Good news, right? Yes. Y dijo Junior, ¿y quién te dio la autoridad a ti para decir que Fidel Castro va al infierno? Yo le dije a Junior, excuse me? ¿Quién dijo eso? Y Damar estaba en la cocina y hizo así. Yo dije, Junior, yo dije eso. Sí, tú dijiste. Tú eres predicador. Tú estás predicando para salvar a la gente del infierno, right, Daddy? How you're sending someone? Estás mandando a alguien al infierno. O sea, mira, Junior, tú eres muy chiquito y tú no entiendes. Mira, Fidel Castro, y vino Damaras, dijo, ya. Ya reconoce que erraste y ya. Tú quieres dar una vuelta teológicamente a Junior y él está correcto. No le des más vueltas, solo reconoce. Dijo, mira, Junior, es que Fidel es más que malo. Mira, te lo voy a explicar. Y Junior solo me oía con el dedito así. Y dijo, Damaras, ya reconozca y la próxima vez tenga más cuidado lo que tú dices, porque tus hijos te están oyendo lo que tú estás predicando. Le dije, Junior, that's true, I'm sorry, es verdad. Yo no debería haber dicho. Y dije eso quizá en un momento de enojo, no debería haber hecho. Me salí de la computadora, me arrodé al lado de Junior y dije, Junior, ore por mí. Y Junior puso la mano y me dijo así. Puso la mano en mi hombro y dijo, Lord, dele sabiduría a mi padre. Give his window, wisdom. Dele a él sabiduría para que no mande más a nada al infierno. Amén. Just like that. Hermano, un momento. Todos nos equivocamos. Todos decimos palabras que no debemos decir. Todos decimos palabras que no debemos decir. ¿Cuántas contiendas hay entre ministros y problemas hay entre ministros? La cantante Elis Regina en Brasil. Llegó ella de un show, de un concierto en Porto Alegre, Brasil, la capital del estado mío. Y dijo, estaba ella tan cansada. Y ella dijo a la seguridad de ella, ni que Dios me llame mañana por la mañana, no despierto, no quiero hablar con nadie. Ni que Dios mismo quiera una audiencia conmigo, yo estoy ocupada. Ella no amaneció el día siguiente. Ella murió durmiendo. Ha sido un misterio que hasta hoy el gobierno brasileño nunca ha podido, la policía en Porto Alegre, descubrir qué es que sucedió con ella. El poder de las palabras es increíble. El poder de las palabras lleva un poder tremendo. Noriega de Panamá no tomaba la espada y decía, ¡que vengan los americanos! ¿Qué sean los americanos? Cruzaron la calle del otro lado, donde estaba. De un lado estaba el cuartel general de Noriega y del otro lado de la calle estaba el ejército de los americanos. Yo fui a Panamá dos veces. Desafió a Bush padre, desafió. ¿Qué hicieron los americanos? Cruzaron la calle, lo agarraron, lo mandaron para Miami, lo metieron 45 años preso. La boca. ¿Qué hizo Saddam Hussein? Que vengan los americanos. Será la madre de las batallas. ¿Dónde está? ¿Dónde él terminó? En una cueva, en medio de ratones. Sentado arriba de $750,000. El hombre que tenía 50 y tantos palacios. Mira cómo él terminó. La boca. Tengas cuidado lo que usted dice. Cuando usted desafía el reino de las tinieblas, usted tiene que tener cuidado lo que usted dice. Usted tiene que conocer quién usted eres en el poder de la autoridad de Dios, porque he visto el diablo desbaratar a cristianos que no viven una vida recta y una vida íntegra, que juegan con sus palabras. Palabras tienen poder, palabras tienen autoridad. Una vez una hermana en California dio la luz a un niño. Su esposo le fue a ver, estaba trabajando. Cuando él llegó, ella dijo, mira, ahí está el hijo que te di, está bonito, me traíste flores. Dijo el hombre, ¿qué flores? Dime flores, esa es tu responsabilidad, parir los hijos. ¿Está bien el niño? ¿Estás bien tú? Ok, bye, tengo que trabajar. Ella llamó el otro día a California para hablar con Damaris porque su corazón estaba tan herido. Un resentimiento tan grande, una raíz de amargura tan grande por lo que su esposo dijo. ¿Qué le costaba haber llevado un ramo de flores? O si no llevó, sencillamente no debería haber dicho nada. Si usted no tiene nada de edificante a hablar con su esposa, no diga algo que usted tendrá que volver y pedir perdón y se arrepentir y volver atrás. Palabras tienen un poder extraordinario de lo que usted dice. Lo que está dentro de sus palabras tiene poder. Abra tu Biblia en Proverbios 1:31 para que usted vea. Proverbios 1:31. Dice, comerán del fruto de su camino y serán saciados de sus propios conjuros y consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere oír y obedecer las palabras de Dios. Hubo un hombre en Brasil que tomó un cuchillo y desafió a Dios en una tarde que estaba lloviendo. ¿Sabe lo que Dios hizo? Le mandó un rayo porque él tenía un cuchillo en la mano, era un material inoxidable. El rayo le tomó la mano y le fue abriendo la mano y lo partió en dos pedazos. Cuidado lo que usted dice. Red Fox, un actor americano que hacía el show de Suffering Son allá en Los Ángeles, en el South Central Los Ángeles. Siempre él jugaba y decía, oh, Elizabeth, I'm having the big one. I'm having the big one, honey. Como si él estuviera teniendo un ataque al corazón. ¿Sabe cómo él murió? Guess. ¿Cómo se cree que él murió? Exactamente lo que él decía con sus palabras. Él murió exactamente como él actuaba en el show. Lo que él dijo, así él murió, segurando su corazón y jugando. My friend, let me tell you. Las palabras llevan una carga de dinamita que usted no tiene idea. La carga dinamita de las palabras. Unas palabras que usted dice a alguien tiene el poder para edificar a esa persona, levantar a esa persona. Por eso cuando predicamos la palabra tiene un poder extraordinario para romper el poder del diablo, para sanar la enfermedad, para destruir el poder del enemigo. Pero también las palabras tienen un poder increíble de destrucción. De hecho, el Salmo 18 dice que las palabras, en el poder de la lengua, está el poder de la muerte y el poder de la vida. Matarazzo en Brasil fue un hombre demasiadamente malo. Matarazzo fue un hombre que hablaba contra los cristianos y hablaba contra los cristianos y él tenía aviones y compañías, pero era malo. Y él habló y él maldijo a los cristianos. Y cuando él estaba enfermo, muriéndose en su cama del hospital, había muchos médicos de muchas partes del mundo. Y él se agarraba de los médicos y los médicos no pudieron hacer nada con él. Y cuando él empezó a morir, él empezó a gritar porque dice que sentía un calor horrible que le venía desde los pies hacia arriba. Y él tenía un pequeño monitor al lado de la cama, porque el monitor mide la presión arterial suya y las pulsaciones del corazón. Y el monitor estaba tirit, tirit, tirit, porque mientras hay aire en el cerebro, hace tirit, tirit, tirit. Yo te lo voy a decir a usted cómo funciona para que el día que toque el trancazo a usted, usted ya sepa. Si es que el Señor permite que te vayas así, vas a tener un monitor ahí al lado de tu cama en el hospital. Cuando él hace tirit, tirit, hay aire en el cerebro. No es de la persona muere, no es por el corazón. El corazón puede parar, la persona continuar viviendo por algunos minutos. Es cuando falta el aire en el cerebro. Cuando hace tirit, tirit, todavía hay aire en el cerebro. Cuando empieza el monitor a hacer tirit, tirit, tirit, tirit, él acelera las pulsaciones del corazón. Quiere decir que las dos aurículas y los dos ventrículos que están bombeando la sangre en 23 segundos... y alimentando las células de los globos rojos y blancos en 23 segundos en todo tu cuerpo, ya no hay más tanto aire suficiente en el cerebro. Y entonces empieza a acelerar el corazón porque tiene que bombear más rápido para movimentar la sangre más rápido para mandar aire en el cerebro. Entonces hace tiririt, tiririt, tiririt, tiririt. Y cuando empiezas a morir, él empieza a hacer así. Tiririt, tit, tit, tit. Como quien dice, como Cantinflas decía, ya te vas para el otro lado. Te lo estoy diciendo para que cuando te toque el trancazo, pero no diga, nadie me dijo. Cuando empieza tirit, tirit, tirit, tirit, es porque el cerebro está mandando mensaje a tu corazón que ya tiene, que bombea más aire. Y como está parando tu corazón y todo tu sistema y tus células están parando, estás muriendo. Y cuando hace tirit, tirit, tirit, tirit, tirit, echa las golondrinas, muchachos, decía Cantinflas, déjate fuerte. Todo lo que usted hace en vida, sea cristiano o impío, antes de usted morir, lo vamos a pagar aquí mismo. No es ni en el infierno y ni en otro lugar, aquí mismo. Todo lo que se siembra, se cosecha. Tan cierto como Dios vive. Cuanto más críticas hemos recibido en nuestro ministerio, o el pastor Gómez ha recibido, más hemos crecido y más han sido destruidos a nuestros enemigos, porque es como un boomerang. Lo echa la palabra, pero no puede tocar a nosotros. Estamos cubiertos en la sangre del Señor Jesucristo. Crecemos, nuestros hijos están bien, nuestros ministerios han prosperado, las puertas se han abierto al mundo entero. Oh, alabado sea su nombre. Nadie nos puede tocar. ¡Yes! ¡Aleluya! En Los Ángeles, una hermana salvadoreña muy humilde fue a llevar un video del Pokémon para un pastor mirar, porque ella conocía el testimonio de los hijos de los pastores que eran terribles. Todo lleno de Disney, Nintendo y Pokémon, y el niño era agresivo, y el niño era violento. Entonces la hermana miró el video y sacó todo lo de Disney, de Pokémon en su casa, y llevó el video al pastor. Y el pastor lo vio y orgullosamente no aceptó lo que estaba allí. Porque yo creo que el discernimiento es como el aire que usted respira. Si usted no tiene aire, usted muere físicamente. Si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, el discernimiento de Dios, usted va a morir espiritualmente. Y él tomó el video y miró a su niño y dijo, ¿verdad que vamos a seguir yendo en Disneylandia, hijo? Y todas esas estupideces que dijo el doctor Young, y vamos a seguir jugando Nintendo y mirando los episodios de Pokémon. Y dijo el papá, sí, papi. El niño se puso arriba del sofá. Y dijo, yo soy Pokémon. Fíjate la palabra Pokémon, mostra el bolsillo. Es Onyx Osume, Satanás del Señor. El niño dijo, yo soy Pokémon. Y cuando el niño saltó de arriba del sofá hasta el piso, el niño saltó arriba, cayó, quebró el brazo, quebró el hombro, quebró la clavícula, casi le sacó afuera el brazo. Cuando el pastor lo llevó al Children's Hospital en Los Ángeles, allá el Señor habló a él, dijo, tú tocaste en la unción de un hombre que tú no debes tocarlo. Tú podrás no estar de acuerdo con lo que él predica, pero al tocar a él, tocaste a mí. Porque es la unción mía que está sobre él, mi unción. Al tocar sobre él, tocaste a mí, yo toco a tus hijos. Déjame decirte a ti, my friend. Las palabras tienen un poder extraordinario. El fariseo decía, oh, yo no soy como este pecador que está allí, el publicano. Yo ayuno 2 veces al día. Yo doy el diezmo de todo. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no osaba ni levantar los ojos al cielo salió justificado. Déjame decirte a ti, my friend. Usted tiene que tener la idea y tener la capacidad de saber que la lengua no se doma. En un momento de ira, o en un momento de cólera, o un momento de debilidad, o de emoción, se dicen cosas que después no se puede traer de vuelta. Una vez un pastor fue a comer en la casa de unos hermanos, y el niño miraba al pastor así, y miraba al pastor así, y miraba al pastor así, y el pastor se incomodó y dijo, hijo, ¿por qué me miras así? Y dijo el niño, es que mi papá dice que usted tiene 2 caras, y estoy buscando la otra. ¡Ah! Lo que usted dice le va a venir sobre usted. It's just like that. It is just like that. Le va a venir sobre usted. Dice Santiago que la lengua no ha sido domada. La lengua no ha sido domada. Está allí. Abra tu Biblia en Proverbios 18. Mira lo que dice el versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí mismo. Sus labios son lazos para su alma. Versículo 13. El que responde palabras antes de oír es necio. Falta de sabiduría. Versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se nadará en su vientre. Saldrá el producto de sus labios. Versículo 21. El versículo llave. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama, el que la ama comerá sus frutos. Las palabras tienen poder. Cuando usted está enfermo y usted dice, yo estoy enfermo, Jesús no me ha sanado, automáticamente tu cerebro reacciona. Es cierto, tú estás enfermo y vas a seguir enfermo. Cuando tú estás enfermo y tú dices, yo estoy bien, aunque los síntomas que yo siento están, yo estoy bien porque la palabra de Dios dice que yo ya fui sanado por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que yo soy sanado por lo que está escrito aquí. Automáticamente tu cerebro reacciona. Está sanado. La palabra. Es confesar la palabra. En la Copa del Mundo del 94 usted vio que Brasil ganó. Brasil también ganó el 2002. Todavía de México no hemos visto nada. Si se puede, todavía no se pudo. Siga orando, siga orando. Pero cuando Brasil fue a jugar la Copa de Oro, México le ganó a Brasil. Pero los muchachos de las Olimpiadas, no la selección mayor, no te agites. Entonces, cuando Brasil fue a jugar en Los Ángeles, Taffarel es mi amigo y Taffarel nos hicimos un contacto con él por teléfono y Taffarel nos invitó para ir adentro de la concentración de la selección brasileña del 98 antes de Brasil salir para Francia. Escuche lo que sucedió. Fuimos ahí adentro y después que terminó el entrenamiento de la selección de Brasil, evangelizamos a Edmundo, que lo llamaba el animal, y ahí estaba Romario, y ahí estaba Taffarel y la selección brasileña. Escuche lo que sucedió. Estaba yo y el pastor Vilmar Silveira, que es el director de nuestro ministerio del habla portuguesa. Él vive en New Jersey. Cuando terminó el entrenamiento de la selección brasileña antes de salir para Francia, yo di un video a cada miembro de la selección brasileña, uno a Zagallo y a la Comisión Técnica de Brasil, y un video a cada integrante de la selección brasileña. Cuando salió Romario, escuche, antes de la Copa del 98 en Francia, cuando salió Romario, yo le fui a dar un video, yo le dije, Romario, eso es para ti, para tu familia, para que el Señor te bendiga. ¿Sabe lo que él hizo? Él me miró de arriba abajo. Y de abajo arriba, en un desprecio tan grande, porque Romario es muy orgulloso, muy prepotente. Una vez le dijeron, ¿Pelé quién fue? Dijo, el Pelé fue el rey. ¿Y tú, Romario, quién eres? Y él dijo, yo soy Dios. Escucha, él es muy prepotente, muy orgulloso. Y él me miró de abajo arriba. Y me dejó con el video en la mano, me despreció completamente. Entonces él caminó para el autobús, de la selección brasileña. Tan cierto como Dios vive, te digo la verdad delante del Señor Jesucristo. Cuando Romario caminó hacia el bus para entrar adentro del autobús, el pastor Vilmar Severa estaba conmigo y Romario estaba de espalda hacia mí. Por el rechazo tan grande que hizo. Yo no digo a mí, no me hirió a mí, sino el que rechaza a mí, rechaza al que me envió, el que rechaza al que me envió, dijo Cristo, rechaza al Padre. ¿Sabe lo que yo hice? Mira el poder de las palabras. Ahora te voy a decir la razón por qué Romario quedó afuera de la Copa del 98. ¿Sabe por qué él quedó afuera? Yo le dejé él fuera de la Copa. Yo te le voy a decir por qué quedó afuera. Cuando él caminó al autobús, yo le apunté el dedo a él por la espalda y le dije, tan cierto como Dios vive. Si yo soy servo de Dios, como Elías fue servo de Dios, y Elías oró, y por 3 años no hubo lluvia. Tan cierto como Dios vive, yo dije, yo, Josué Irión, te lesiono. Lesionar es causarte un daño. No irás a la Copa en 98 para jugar para Brasil y Francia. En el nombre de Jesús, yo pongo una contusión en tu pierna izquierda. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tan cierto como Dios vive, por tu desprecio y por tu insolencia y prepotencia y altanería y soberbia, yo te dejo afuera de la copa. Y si soy hombre de Dios, yo dudo que tú irás a jugar para Brasil en 98. Amén. Y el pastor Vilmar se lo estaba mirando y dijo, no hagas eso, necesitamos del hombre. ¿Qué sucedió, Romario? Usted no sabe lo que sucedió, Romario. 3 semanas antes, ya estando en Francia, en un entrenamiento, hizo una contusión, una herida en la pantorrilla de la pierna izquierda. Zagallo lo mandó de regreso a Brasil. Yo lo mandé de regreso a Brasil. Hay poder lo que tú dices. Hay poder en tus palabras. Damares me dijo, ¿por qué no escriba una carta a la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol, y dile lo que tú hiciste? Hasta hoy, nunca más Romario se levantó. Nunca más, hermano. Nunca más. Los hermanos, el otro día cuando fuimos a Brasil, yo hablé eso al estadio del Moringão, había 44 mil personas. Cuando terminó el culto, los hermanos dijeron, hermano, ya libere el hombre, ya libere el hombre, ya déjalo, ya quiebre eso, ya libere el hombre. Palabras tienen poder. Hay poder en tus palabras. Lo que tú dices tiene poder. Oh, my friend, si usted pudiera tener idea o meditar. Cuando fuimos a Australia, ahora se veía tanto los boomerangs, también los koalas y los kangaroos, pero los boomerangs, lo que usted echa, regresa a usted. Cuando usted va a comentar de alguien, o usted va a comentar de su pastor, o usted va a intentar hacer daño a alguien más, recuerde las palabras de Santiago, que dice que la boca es como un fuego del infierno. La boca, en el día de juicio, nosotros seremos juzgados por aquellas cosas que hemos dicho. Usted, en el día del juicio, será justificado o será condenado por lo que usted dice. Una vez un boxeador muy famoso, ganaba todas las peleas, un jovencito le quiso desafiar. Y el jovencito le habló contra él, y el peleador ya famoso le decía: yo no quiero pelear contigo, amigo. Yo tengo muchos años de experiencia, usted tiene que empezar ahora a pelear con otros. Pero yo te desafío a ti, porque si yo gano de ti, ya gano la corona mundial con una sola pelea. Y decía el peleador de tanta experiencia: yo no te voy a pelear, yo te puedo matar, tú no tienes experiencia. Dio y dio y dio, y fueron a la pelea. Cuando dio el primer round, ¡pum!, lo noqueó. No dio ni 5 segundos de pelea. Entonces este muchacho que perdió quedó con un odio tan grande, una envidia tan grande y un celo tan grande. Y entonces él fue al centro de la ciudad donde estaba la estatua del gran boxeador. Y todos los días él fue con un, ¿cómo se dice?, un cincel para derrumbar la estatua. Y le daba, y le daba, y le hablaba contra él. Tú eres ese, y ese, y ese, y ese, y le hablaba, y para tumbar la estatua. Tanto dio y tanto dio, ¿entendió? ¿Sabes lo que hizo? Tumbó la estatua cayó y le cayó arriba, lo mató. Watch out, my friend. Watch out, my friend. Cuando Marvin Gorman cayó de la gracia en el asunto de Dean Swagger, Marvin Gorman sí había adulterado en Baton Rouge, Louisiana, una vez. Pero Dean Swagger lo acusó en Springfield, Missouri, que lo había adulterado más de 100 veces. ¿Por qué? Porque Dean Swagger quería quedar solo con el imperio de la televisión. Dean Swagger destruyó a Marvin Gorman. ¿Qué hizo Marvin Gorman 10 años después? Fue el hombre que puso detectives y que salió para sacar las fotos de Dean Swagger cuando Dean Swagger estaba visitando los moteles y visitando las prostitutas. Así como Dean Swagger destruyó a Marvin Gorman 10 años después, Marvin Gorman destruyó a Dean Swagger. My friend, te doy un consejo esta noche. Si usted ha dicho algo a alguien, o a tu esposa, o a tus hijos, si usted ha herido a alguien y usted no ha pedido perdón, o no ha escrito, no ha llamado por teléfono, te doy un consejo: reconcíliate. Pida perdón, regrese. Reconozca que usted erró, que usted cometió una equivocación. Reconozca, vuelva atrás. Usted tiene el poder y la capacidad de volver atrás. Termino con eso esta noche. Una vez un matrimonio iba a un orfanatorio de niños a visitar a los niños, y se encantó con un niño que estaba ahí, y ellos querían adoptarlo, y lo llevaron el niño para la casa. Y después que llevaron el niño para la casa, descubrieron que faltaba algunos dulces en el cuarto donde el niño estaba durmiendo. Y el niño decía: yo no tomé los dulces. Y lo devolvieron, esa pareja devolvió el niño al orfanatorio. Y le hablaron cosas al niño: de nosotros queríamos te adoptar, y cómo tú hiciste eso, teníamos confianza en ti. Y el niño dice: yo no hice. Y después de algunos días, hubo un ruido en el cuarto por la noche. La esposa del señor, que los dos iban a adoptar el niño, se levantó rápido, y cuando puso la luz, salían unos ratoncitos de adentro de la bolsa de los dulces, corriendo por todos los lados y llevando los dulcecitos en la boca. ¿Qué equivocación habían hecho? No había sido el pobre niño que había tomado los dulces, y lo habían acusado falsamente. Regresaron de vuelta al orfanatorio, le pidieron perdón al niño, se reconciliaron con él y lo adoptaron. ¿Usted sabe cuántas personas son presas en los Estados Unidos cada año injustamente? 10,000 personas.